FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Bueno, pero esto, de forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, Sentados en esa plaza tan cómoda, tan cuidada, tan propia de la ciudad de Mercedes, donde en apariencia el tiempo no pasa y nada se altera, como si estuviera todo cronometrado, el movimiento, la cadencia, los personajes, el poder tan lejos de nuestra vida, de nuestra dinámica, del vértigo, de la insensatez de muchos, de la ignorancia de tantos. Ayer en una mesa, los que habíamos participado de la audiencia oral preliminar, intentábamos desde las herramientas que cada uno tiene, escasas, arribar a una conclusión, aunque sea próxima del acontecimiento que nos había tocado vivir. Elena lloraba de bronca, de preguntarse por qué una y mil veces. Y era una frase muy, muy repetida en ella. Elena es la mamá de Ailén y Marina Jara. La frase era: nada alcanza. Y cuando somos testigos presenciales de un acontecimiento como el de ayer, a cada uno les llega, les pega y lo somete esa frase a partir de el poder expresado en su impunidad más grosera, más acabada, si quieren ustedes, más poderosa. El nada alcanza porque para quienes deben coronar un largo proceso de impunidad de una causa armada, bizarra en tantos aspectos, de una fiscal que hoy es tomada por un sector de la población como la buena fiscal Pontecorvo y no podría emitir una opinión respecto a la causa de Nicolás Castillo porque no la tengo en mis manos, no la analicé. Sí puedo hablar de la causa instruida por la doctora Pontecorvo ante la detención de Ailén y Marina en febrero del año 2011. Puedo hablar de la defensora oficial Beret Hervide, porque leí la causa. Puedo emitir una opinión sobre la disposición de prisión preventiva por parte de la jueza de garantía Juliá, porque leímos la causa. Y nos faltaba estar delante del fiscal de juicio Altuve y los integrantes del Tribunal Oral Criminal número 2, el doctor Barsky y Berrondo, Bustos Berrondo. Ese tribunal que semanas atrás fue noticia nacional, porque condenó a quienes son considerados como partícipes primarios y responsables de los crímenes conocidos como los crímenes de la efedrina. Pero mucho antes de esto, tengo el registro que ese tribunal es el sacapolicías. Todas las causas de Gatillo Fácil terminan en el oral número 2. Allí estuvo Julia Karina Torres y salió con las manos vacías. También estuvo Gladys da Silva y se fue con las manos vacías. ella, su mano, una sola con la que sostenía el deseo de justicia, porque la otra acaricia imaginariamente a su hijo, a Miguel. Allí irá la familia de Checho Casal, ante esos hombres longevos que escuchan sin escuchar, que atienden sin entender, porque son la justicia. Y es una justicia a la que nada alcanza si la decisión está tomada, aunque esa charla posterior a la audiencia, no voy a adelantar las características que tuvo porque será motivo de reflexión a lo largo del programa y de una nota que dos notas que podemos hacer en el día de ayer, después de la propuesta de radio al aire libre desde Mercedes. Decía, lo de nada alcanza, la sensación de impunidad, de manos vacías, que en un punto ese tribunal y el fiscal de juicio Altuve tienen pleno conocimiento que afuera hay movimiento. No viven en un termo, como dijo alguna vez un concejal aquí. Viven en su sitio, en su territorio, en su espacio, en esa tranquila ciudad de Mercedes, en esos sillones que los contienen bien a sus traseros, que nadie los ha pateado todavía. Porque en definitiva, esa idea de justicia que estuvimos charlando hace tiempo atrás con Alfredo Grande, lo hizo Cintia, es equivocada. Y hay que pensarlo y sentirlo. Al momento, y a qué quiero decir o a qué queremos decir muchos cuando hablamos de no se puede esperar justicia, esta justicia de este sistema. Al aire expresaba ayer que lo que han hecho y lo que siguen haciendo con Ailén y Marina Jara es algo irreparable. Yo no podría considerar ni consideraré en el momento que estas jóvenes obtengan la libertad que jamás debieron perder, que se hizo justicia. Esa no es la justicia. No es la que nosotros pretendemos, sino la que ellos nos dan como una migaja más de todo aquello que debemos soportar. No se conmueven porque no son humanos, dijo Elena, porque no sienten, dijo otro compañero, porque no les interesa, porque no quieren conocer ni reconocer lo que hicieron colegas en cada una de las instancias hasta llegar al tribunal, que componen algo mucho más perverso y más cruel, instituido hace muchos años atrás, que fue la instalación con mucha fuerza de la prisión preventiva para los sectores más postergados de esta sociedad. Créame que nos costó muchísimo obtener copia de una causa. Con esto digo, a la familia de las chicas nunca se le mostró la causa. Nunca se les explicó la causa. Nunca se socializó qué significa cada artículo, qué representa cada medida, qué constituye cada pedido por parte de la defensora Vera Tervide. Ni qué hablar de la doctora Pontecorvo, por supuesto. Porque la fiscal acusa. Y se puede acusar con el testimonio de tres policías. De un hombre 15 veces más grande, o 15 años mayor, perdón, que las chicas, que tiene vínculos con la policía de la zona, y como testigo, alguien que escuchó un disparo, quien señala que otro vio mejor el cuadro y el otro en el testimonio dice, yo lo único que escuché fue un disparo y nada más. Y un arma que nunca apareció, hasta que ayer apareció una prueba clave. incriminatoria para el acosador, víctima, para esta justicia, para una mujer como la doctora Pontecorvo, para la doctora Juliá, para el doctor Altuve, fiscal de juicio, y para los integrantes del tribunal. Quiero decir entonces que la prueba destruye la causa, la que se armó. Aún así, es imprescindible sostener la prisión preventiva para Glenn y Marina Jara. Porque con esa pedantería propia de quien se sabe poderoso, inalcanzable, el fiscal dijo, no alcanza esto para desmontar las contradicciones que para el fiscal no existen. Y el tribunal pudo avalar eso del fiscal de juicio, Guillermo Altuve, a decir que no es una prueba contundente que el violador tenga deflagración de pólvora en una de sus prendas, cuando él dijo, nunca tuve un arma. De allí que comprendí, más tranquilo, o redactando una nota, no sé si tan tranquilo, pero redactando una nota y escuchando un poco las declaraciones del abogado y luego del presidente del tribunal que le vamos a escuchar hoy, ¿qué expresaba Elena con esto de nada alcanza? Es que hay una distancia, pero además en escalas, tan enorme de Elena, de Bernardo, de Gabriela, de Paula, de Cintia, de quien les habla, respecto a un tipo como Altuve o a un tipo como Bargi o a Bustos Berrondo, que hace que sea inalcanzable, que se presente así, inalcanzable para conmoverlo. Y la impunidad está, que es el delito primero, la impunidad es el primer delito. Y es allí donde debemos apuntar. Provoca esa sensación de imperturbables estos hombres, gerontes dos de ellos, porque faltaba la Roque, que es la tercera integrante del tribunal, y un fiscal de juicio menor a los integrantes del tribunal, pero que comprende claramente cómo es trabajar en la corporación, que sabe que no puede de ninguna manera aceptar un pedido de cese de prisión porque significaría que todo lo instruido por la doctora Pontecorvo, lo no defendido por la doctora Beretervide y lo decidido por la doctora Juliá, no solamente se quedaría en mil pedazos, sino que de ahí a luego postular los daños irreparables a Ailén y Marina, coloca a esta gente en una situación de pedido de juicio. Porque decía que lo cruel y lo perverso, instituido hace muchos años, tiene que ver con la prisión preventiva. Y la prisión preventiva está para quedarse, no para irse. Y es una prisión preventiva no en el sentido garantista, sino en el sentido represivo. Y no hay nada que se pueda hacer hasta aquí. Hay mucho por hacer. ¿No se quedó ayer con esa sensación de pérdida? Sí, claro, una más. Pero no de derrota, porque es eso en definitiva lo que se apuesta. Eso es lo que desea y además es lo que alimenta tipos como Barsky, Bustos Berrondo, La Roque o el mismísimo Altuve. O la impecable fiscal Pontecorvo o la jueza de garantía Juliá. Eso es lo que los alimenta a ellos, la derrota de quienes salieron un poco de la apacible situación de esperemos a la justicia, que esta algo nos dará, y fueron a preguntar, y fueron a indagar, y fueron a consultar, y se preguntaron una y mil veces que lo que se hizo es de una brutal injusticia e impunidad. Entonces cambia el escenario y la forma de dirigirse. Ayer se fue no tranquilamente caminando Altuve. Y no se irá en la próxima tranquilamente caminando el fiscal Altuve. Tampoco los miembros del tribunal. Ya se pasó, como dijo una compañera, ya se pasó ayer. Ya terminó, por lo menos, esta instancia legal. ahora es otra instancia que ellos desconocen y nosotros más o menos percibimos. Y la lucha, la nueva etapa es hacerles sentir que en ese terreno, en el otro, en el más conocido por nosotros, que hace al incesante, no pedido de justicia, incesante camino de comprender que esto de lo represivo no es una frase, sino es una práctica cotidiana en ese terreno de resistencia y lucha. Altuve no lo aguanta. Y los miembros del tribunal tampoco. Ailén y Marina tendrían que estar en libertad desde hace un año y medio y más. Es decir, nunca debieron conocer un penal. La víctima no se lo encuentra por ningún lado. La justicia lo busca porque, si no lo encuentran, ¿de qué se disfrazan? Ayer no se pusieron ningún disfraz. Es el rostro de la justicia, negándole la excarcelación a dos jóvenes privadas de su libertad y que, ciertamente, en la crueldad y la perversión, suman a las estadísticas de cuán justa es la justicia y cuántos avances se hacen en la provincia de Buenos Aires. Nos lo mostró ayer el tribunal a todos los presentes, que por decisión de los presentes, por determinación, pudimos ingresar a esa audiencia preliminar, porque si no se exigía, tampoco se habilitaba algo que la Constitución establece y algo que el Código de Procedimiento Penal también. Si vimos la impunidad y la injusticia en su expresión más absurda para nosotros, pero lógica para ellos. Es un paso más. Ailén y Marina van a salir en libertad. En algún momento será así. Ahora, la próxima no será de camino tranquilo, seguro, ni de Altuve ni de los miembros del tribunal. Porque ya vimos qué pueden hacer. Y si lo hacen con ellas, lo hacen con nosotros. Esto se llama recorte informativo. Vamos a tener, por supuesto, la cobertura del día de ayer. También la marcha que se hizo en horas de la noche, a las 20 horas aquí a metros de la radio, pidiendo justicia los familiares y amigos de Nicolás Castillo. Y hoy jueves tenemos la comunicación telefónica, esperamos concretarla con el columnista Jorge Rulli. Se llama recorte informativo, estamos con vos hasta las 11 de la mañana. Tiene ni un peso pa' andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete en preso. El comisario Lavín, que oficia de dirigente, lo hace confesar a palo al preso y a sus padres. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia imita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. El juez a los cuatro meses lo

libertadailenymarina@hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Bueno, recuperamos el aire y hoy lo que nos propone Recorte es saber cómo lo transitamos, con dos informaciones muy pesadas. La primera, claro está, la referencia que hacía en la editorial de cómo la justicia en el día de ayer, de una manera tan brutal, tan aberrante, tan impune, negó la libertad de Ailén y Marina Jara, dos jóvenes del barrio Sanguinetti que están detenidas desde el 11 de febrero del año 2011. Y bueno, ayer fuimos testigos nosotros de esa audiencia preliminar y por la tarde la movilización de los padres, familiares y vecinos de Moreno por aquel asesinato, el de Nicolás Castillo, ya que las cuatro personas imputadas, tres menores y un mayor, quedaron en libertad. Esto, insisto, tenemos material para compartir con ustedes, pero ahora es el tiempo de charlar, de reflexionar, de profundizar lo que hace más a la estructura sin perder la cotidianeidad con el compañero Jorge Rulli, que está en línea. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Bustamante. Gracias por llamarme. Por favor. Bueno, suele ocurrir que cuando termina un año uno, no sé si hace balance, sino que se pregunta qué ocurrió en el año, qué se pudo hacer en el año, qué faltó, qué se presenta como inalcanzable. Bueno, tomo parte de la editorial que decía la justicia es inalcanzable. Esta justicia burguesa, este sistema hace que para nosotros el solo pensamiento de justicia no guarde los parámetros del buen sentido, no te hablo del sentido común. Y en términos más estructurales, más de modelo y más de sistema, ¿qué considerás vos, Jorge, como hoy algo inalcanzable? No que en algún momento no se pueda alcanzar, pero hoy, sí, técnicamente y políticamente inalcanzable. Y lo más inalcanzable son los postulados que manifestaba tener la generación en cuyo nombre se gobierna, ¿no? Ajá. O sea, en los años 60 y 70, varias generaciones argentinas forjaron una serie de ideales de un país mejor, más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con todas las propuestas, pero había una serie de ideales que se manifestaron reiteradamente y que entrañaban una Argentina otra, ¿no? Una Argentina con justicia social, una Argentina con manejo de la soberanía, de la propia soberanía, una Argentina donde los enemigos históricos fueran relegados a una situación de dependencia, una Argentina que se liberara de la deuda y de las ataduras internacionales. Extraño es, y lo extraño ha sido, que este gobierno ha tomado como memoria, como hito, como un cordel, como una continuidad, aquellos ideales, y gobierna en nombre de ellos, pero vaciándolos de sus contenidos, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que es claro el tema que estabas mencionando, el de la seguridad y el de la injusticia en la que vivimos, donde los presupuestos que están destinados a la seguridad o a la policía se confunden con seguridad, ¿no? Claro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El regalar notebooks, uh-huh, o conseguir diplomas se confunde con la educación. El, el paliar la miseria se confunde con justicia social. Y así en cada uno de los temas que podemos tomar, vemos cómo las antiguas banderas son totalmente transformadas, hasta a veces convertirse en lo contrario de lo que eran, ¿no? Me parece que es uno de los de las características de esta época extraña en la que estamos viviendo, donde directamente no se gobierna a nombre de aquellos años 70, o los hijos de los líderes que en aquel entonces estaban al frente de las organizaciones populares gobiernan hoy desde la cámpora, pero como alguna vez dijo Marx, haciendo de la historia en una primera versión una tragedia y en la segunda una farsa. O sea que estamos viviendo la etapa de farsa de la historia, donde nosotros nos hemos empeñado a lo largo de este año en atacar este discurso, en ponerlo de pie, en develarlo, y yo no sé, uno se pregunta a final de año, en el balance, si es lo que debíamos haber hecho o quizá debíamos haber hecho otras cosas, porque uno tiene la impresión a veces que en ciertos relatos no hay resquicios, ¿no? Cuando el narcisismo es tan grande como en este gobierno, que no se escuchan otras voces, el aparato de la de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Cepadores, que es absolutamente engañoso, configura la idea de democracia, y está tan lejos, en realidad está tan lejos la política partidaria de la idea de democracia que tuviéramos alguna vez en la Argentina, y es como que se hace muy difícil que la gente y que el común de la gente vea esta farsa hasta el fondo, ¿no? Hasta el fondo de su desnaturalización de las banderas que movilizaron siempre los argentinos. Jorge, y en esto de más que balance, viste, siempre buscamos nosotros los elementos que nos impulsaron a seguir, ¿no? A seguir por siempre dentro de las posibilidades, sin caer en un fetiche con la expresión, sino en la decisión de la vida que uno quiere vivir, no para cambiar nada de última, sino para que no nos cambien, que sería por lo pronto un enorme desafío ante algo tan hegemónico, tan duradero, son 10 años, y que ha llevado a que el conflicto social sea absorbido de manera tal que muchos compañeros y compañeras que estaban en la calle hoy tienen una mirada más contemplativa respecto al Estado, siendo parte de él o creyendo ser parte de él. En este punto, las recorridas que vos hiciste, ¿encontrás allí, una vez más, te lo pregunto en varias oportunidades, pero me parece oportuno, puntos de reflexión y resistencia en lugares más alejados de lo que es la centralidad del poder? Bueno, yo te diría que por todas partes hay expresiones de la nueva conciencia, pero son débiles, son inconexas, no están conectadas entre sí, pero hay muchísima gente que está reflexionando sobre esto, y como este es un, da la impresión que es un final de fiesta, porque las cosas ya no salen como se suponía al gobierno, como suponía el gobierno que iban a salir. El caso más patente que tenemos es el del predio de la sociedad rural. Sobre fin de año el gobierno toma la decisión de expropiar el predio de la oligarquía terrateniente, pensando en provocar una situación de enorme conmoción, y realmente el país es absolutamente indiferente. Fíjate, lo más paradójico es que la gente más enojada es la Federación Agraria. Claro. No, pero estamos locos, no. Sí, está muy bien. Es muy loco. Es muy loco, sí. Y esto prueba una vez más lo que dijimos siempre, que la sociedad rural ya no existe. La sociedad rural son unos viejos que cuidan las genealogías de los toros del siglo XIX, que en realidad tendría que estar en un museo, no en la sociedad rural, porque es una historia de la genética bovina que es única, y la tienen ellos, pero eso hoy importa poco, porque hoy se reemplaza con pastillas de semen, y en realidad el campo ya no hace bovinos. Entonces, cuando uno ve que descubre ahora que gran parte del predio de la sociedad rural es de IRSA, y que posiblemente el gobierno se lo va a tener que encomendar a alguien, y yo digo, bueno, más allá de lo que el gobierno quiera, si se lo dejan a Elstein, a Globocupatel y a Huerten, estarían en realidad franqueando la realidad, sería lo que corresponde. Hoy el campo no le corresponde a la sociedad rural, porque el campo es de Erstein, de Grobo Cupatelli y de Huerten, ¿se entiende? Está muy claro, y es muy bueno que lo subraye, claro. El campo argentino ha cambiado de manos, y el gobierno sigue atacando y haciendo un cuco de unos viejos oligarcas que ya no tienen el poder que tenían, que a lo sumo se quedaron con sus casonas en las estancias para hacer turismo rural, pero en realidad el campo hoy es una empresa sojera de una envergadura extraordinaria, y que está en manos de otra gente. Hay, justamente hace dos días, hay un ensayo muy interesante de Bonazo en su blog, donde habla de la apropiación sionista del territorio argentino. Esto ya es evidente. O sea, es evidente que son todos, son personajes ligados a Israel, que se manejan con dineros de Soros. O sea, la relación entre Israel y la economía argentina se ha hecho tan evidente que, bueno, que hasta intelectuales como Bonazo deben asumirlo, reconocerlo. Nosotros en los últimos días, como grupo de reflexión rural, incluso lo tratamos de hablar con gente de la colectividad, buscando los viejos, ¿cómo te diría?, los viejos enconos que había con algunos personajes. Y lo que nos dijeron es: muchachos, no van a encontrar sectores de la comunidad judía que se atrevan contra Eduardo Erstein porque le tienen terror. O sea, todos los grupos de la mutualidad y de la mutualidad judía han sido cooptados por el gobierno o por este grupo religioso que es la Chabad Lubavitch, los que visten de negro, y que del cual es uno de los máximos dirigentes Eduardo Erstein. Y lo paradójico es que cuando sale el nombre de Eduardo Erstein en las paredes de Buenos Aires, que lo saca una organización que se llama CAME, de pequeños productores, sacaron una generación de carteles diciendo dónde va Eduardo Erstein, y en este momento hay otra parecida que también lo cuestiona, pero no es por las tierras, no es por las 900.000 hectáreas que él maneja, sino por una competencia sobre los shopping de Buenos Aires. O sea, es la ambición desmedida de Erstein, que termina apropiándose de Puerto Madero y de la isla de Marqui, ¿no?, y que lo lleva a obligar a Macri a ponerse de acuerdo con Cristina, con los hombres de Cristina en la ciudad de Buenos Aires, según acuerdo el Frente por la Victoria con el macrismo, para hacer un negocio pingüe para Eduardo Erstein. Y son estas situaciones marginales a los grandes negocios de la Argentina lo que lleva a que alguna gente ponga el nombre de Erstein en las paredes, en los afiches, y lo cuestione, pero por un problema menor, como es la apropiación de los shopping. Cuando yo digo que es un tema menor, estoy hablando de los grandes ricos, ¿no? Para nosotros, el dueño de Alto Palermo, es, ¿no?, el tener la propiedad de Alto Palermo, para uno de nosotros sería casi impensable. No, claro, bueno, ni deseable, imagino. Pero de mi parte, ni deseable tampoco. pero no solamente Alto Palermo, es todos los shopping. Es todo. Es una fortuna, en realidad, pero es poco al lado de lo que significa tener gran parte del sur de Brasil, Santa Cruz de la Sierra, y a lo mejor, y como te decía, 900.000 hectáreas en el territorio argentino, y aledaños, tal vez en Paraguay, y bueno, son... Es gente que está actuando con un nivel, de poder tan grande como que nunca tuvo la oligarquía terrateniente. En realidad nunca tuvieron ese poder, ¿no? Podían irse a Europa con la vaca, ¿no? Sí. Pero nunca tuvieron este poder fabuloso que da la globalización hoy, ¿no? Porque fíjate que Erstein también tiene compañías de ómnibus en los Estados Unidos, tiene shopping en Estados Unidos, o sea... Bueno, eso también explica, vos sabés que eso también explica algo que en algún momento nosotros dijimos en este programa, que no llegamos a comprender la globalización y la diversificación, claro, ¿no? Sí. ¿No? Que Erstein, ¿no?, claro, es los shoppings, claro, los shoppings y lo genéticamente modificado es... una línea de colectivos, es todo, porque la globalización no es para muchos, es para algunos. Pero vos sabés que... Hace poco, cuando que hubo un conflicto en un shopping, creo que se llamaba Doc, que la gente, parece que el shopping le tiraba todas las aguas hervidas a un pueblo que se inunda, que está al lado, una, no un pueblo, un barrio. Y la gente del barrio fue al shopping y rompieron todo. Fue hace 2 meses, creo. Sí, sí, sí, sí. Este, bueno, también ahí salió el nombre de Elstein, porque el shopping es de Elstein. Claro. Por ahí, vos, sí. La vida nuestra es de Elstein, ¿no? Si seguimos así, claro, ¿viste? Nuestra vida... Lo innecesario es levantar un shopping y dejar que las cloacas inunden el barrio vecino. No, es impresionante. Es impresionante la ambición de sí, de pero todo el espacio, ¿sabes, ¿no? qué me parece también impresionante, Jorge? No sé si coincidís, que Elstein es un nombre familiar para vos. Nosotros a lo largo de este año lo hicimos familiar, pero no aparece en ningún medio de comunicación. O en las revistas de fortuna, no sé si aparece este hombre. No aparece, no. ¿No? Claro, incluso en el conflicto, este de los acuerdos entre el gobierno y Macri, aparece los comunicadores prefieren nombrar el nombre a la empresa, que IRSA. Es IRSA. Cuando se habla de IRSA, se está hablando de Elstein, pero en general se prefiere no nombrarlo, porque es un hombre demasiado poderoso. O sea, y me lo dijo gente de la comunidad judía, es demasiado poderoso como para que alguien se anime con él. En esto que vos traías al comienzo, sí, en esto que traías al comienzo de las ilusiones o los ideales, ¿no? Los ideales que se construyeron y que pueden hoy ser discutidos, pero fueron ideales en su momento, lo pienso en el sentido este de IRSA, Elstein, qué loco, este Elstein estaba a favor de el campo en la 125, ¿es este mismo tipo? Claro, bueno, Elstein en realidad jugó a dos bandas. Elstein habría sido el que lo convence a Martín Lustó de elevar las retenciones, que son las que provocan el conflicto. Y luego se maneja con la sociedad rural sugiriéndoles las formas de lucha. Bueno, ahí está, entonces el doble juego hizo. El doble juego, él va a estar de ambos lados, y además en esa época, vos te acordás, que el expresidente Néstor Kirchner, fallecido luego, operaba desde una oficina en Puerto Madero. La oficina de Elstein. Era la oficina de Elstein que se le había prestado. O sea que estaba jugando a tres bandas. Y cuando se cortan todas las rutas, porque hay cortes de la gente del campo, que cortan con camionetas todas las rutas, y la soja deja de llegar a los puertos y a las usinas y a las destilerías, sobre todo de la costa del río Paraná, entonces empieza a fluir la soja que baja en barcazas desde Paraguay y Brasil, que también es de Elstein. ¿Se entiende? Entonces, en realidad la crisis del campo fue un momento clave en el cual alguna gente como Elstein o como Grobo Copatel pasan de ser dueños de pules de soja en la Argentina a ser dueños de pules en el cono sur. O sea, inmediatamente, en cuestión de horas, ellos conforman con socios y con empresas del sur de Brasil, de Paraguay y de Santa Cruz de la Sierra, sociedades que se agrandan por encima de la frontera argentina y que se conforman como corporaciones, así, a tal punto que de la crisis del campo, los Grobo sale como corporación Solus, donde ya está jugando capitales brasileños y de otros países. Y el mismo Grobo Copatel, cuando termina el conflicto, reconoce que en realidad para él ya las inversiones en Brasil son mayores que las inversiones en la Argentina. Esa fue la jugada de la crisis del campo, que todavía muchísima gente adherida al camporismo, al cristinismo, no termina de reconocer, y que nosotros hemos repetido innumerables veces. Sí, sí, sí. O sea, aquí la crisis del campo significó de que algunas pocas personas se hicieran muy ricas y que los ojeros, sobre todo los ojeros que tienen arrendado sus campos, hayan perdido una serie de, no solamente poder, sino dinero también, porque estuvieron mucho tiempo bloqueando los caminos y, bueno, y dejaron de tener el rol protagónico que tenían antes. Bueno, te hago la última, Jorge, la última del año, sí. ¿Crees que el año que viene es un año de convulsión por todo lo producido o al ser un año electoral va a ser propio de la discusión mediática para que no hablemos ni de Elstein, ni el modelo, ni el sistema? No, Bueno, sin pretender ser apocalíptico, yo te diría, yo creo que el año que viene va a ser un año muy muy duro para todos. Los últimos saqueos, más allá de quién haya estado detrás, porque siempre que hay saqueos, siempre hay manos negras, pero de todas maneras mostró un sector de la Argentina poco conocido, que son esos pibes de 13, 14 años, que son el producto de estos gobiernos, y esos pibes no tienen mucho miramiento, ni tienen nada que perder. En la foto se ve a los pibes, y eso, esto es lo que hemos generado en la Argentina. Esos pibes van detrás del plasma, van detrás de lo que sea, y no creo que sean fáciles de contener. Eso por una parte. Por la otra, que se ve que la situación está colapsando, la situación simplemente patean la pelota para adelante. ¿Hasta cuándo van a seguir sacando dinero del ANSES, de las cajas de los jubilados, para pagar deuda? El año que viene tenemos que pagar cerca de más de 40 mil millones de dólares de amortizaciones de la deuda, pero además tenemos una situación de crisis energética muy grande que se está llevando todos los recursos de la soja. Tenemos un deterioro creciente del suelo, el suelo argentino, o sea que la producción de soja muchas veces hay que dejarla en el suelo o hacer rollos, porque no vale la pena recogerla, y esto se está dando en muchos campos de Córdoba donde antes esto no se producía. No vale la pena recoger la soja como grano, sino apenas como rollo para algún feedlot. Y bueno, todas estas situaciones, y además en un contexto mundial en el cual se ve ya que vamos a un colapso de la civilización industrial, es evidente esto, que hay aquí una situación muy muy fuerte de catástrofe en el mundo, ¿no? De catástrofe civilizatoria, energética, industrial, y en la Argentina todo esto se complica porque se impone un modelo de trabajo esclavo, del tipo La Salada, Floresta, Milagro Salas, se está imponiendo en todo el territorio. El trabajo en blanco va a ser una quimera, una anécdota, ¿no?, de otros tiempos que le vamos a contar a nuestros nietos. Alguna vez había un trabajo en el cual te pagaban en blanco y cobrabas y qué sé yo, y tenías una, como se dice, una estabilidad, ¿no? Eso cada vez va a existir menos en la Argentina. Y además, en la Argentina lo que yo veo es que cada vez hay menos gente que trabaja en la producción, todos trabajan en los servicios, los únicos que producen son los bolivianos y comemos gracias a ellos, y esto se está dando en todo el país, siempre los que trabajan la tierra son bolivianos, y bueno, y esto también indica una crisis civilizatoria en nosotros mismos, ¿viste? Que la gente ya, el otro día vi un cartel en la Ruta 200 que decía vendo lechones, y tenía ganas de sacarle una foto porque hacía años que no veía carteles vendo cordero, vendo lechones, vendo conejos, que antes estaban por todas partes, y en realidad ahora nadie produce lechones, ni siquiera para las fiestas, ¿no? Bueno, así que estoy seguro que el año que viene va a ser un año muy duro, donde el gobierno va a tener que medirse con la oposición y con nuevas oposiciones sorprendentes, como las unidades, la unión que hay entre Barrio Nuevo, Michel y Moyano, ¿no? Sí, sí. Esto se va a repetir, al principio más unidos por el espanto que por el amor, pero bueno, también tratando de sobrevivir a un gobierno que no te deja respirar, ¿no? Jorge, muchas gracias por estar todos los jueves a lo largo del año. Te mando un abrazo y nos vemos. Igualmente, y saludos a todos los oyentes. Allí pasa Jorge Rulli, integrante del Grupo de Reflexión Rural. Son las 10 de la mañana y un poquito más. Tiempo de la tanda de hora y venimos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

no estaba presente ayer la tercera integrante del tribunal, la doctora Larroque. ¿Qué dice esa pericia técnica? Que en una prenda o en la prenda del imputado, digo imputado porque el fiscal de juicio Altuve ayer, que acusa a las hermanas Jara, habló en este término, dijo imputado, perdón, dice la víctima, hablando por Leguizamón. Así de impresionante fue ese momento, como en otro pasaje, muy pegado a este, dijo las víctimas, refiriéndose a Ailén y Marina, dijo perdón al tribunal, las imputadas. Es decir, no se puede sostener ni siquiera en el relato. Bueno, para nosotros, el victimario es Leguizamón. Y en una prenda de Leguizamón, por una pericia que se realiza, se encuentra deflagración de pólvora. ¿Qué había dicho y qué se sustancia en la causa que le dio máxima entidad a la doctora Pontecorvo? Que Leguizamón fue víctima del ataque de las hermanas Jara. Que éstas portaban un arma de fuego. Y que después se trenzaron una lucha y él defendió su vida. La pólvora está en la prenda de Leguizamón. Y el móvil se cae, se destruye, porque siempre fue inconsistente. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a poner el testimonio que obtuvimos del doctor Barsky. Luego de la audiencia, salió a recorrer la plaza. Una compañera lo observó. Y allí fuimos a buscarlo, y antes de ingresar de nuevo a su reducto, habló con Recorte Informativo y la pregunta por qué causa se denegó la excarcelación en el día de ayer a Ailén y Marina, es decir, el cese de la prisión, fue el pedido del abogado de la defensa, en este caso el doctor Encina. Y Barsky responde, no fuimos nosotros, fue el fiscal de juicio, de esta forma. Fue resuelta por el juez de garantías, que intervino oportunamente en la causa, y entiendo yo que la resolución fue confirmada. Lo mismo que con la elevación a juicio. Nosotros simplemente tenemos que llegar a la etapa de juicio, que ya está fijada para el 18 y 19 de marzo. Uh-huh. Así que se están produciendo todas las pruebas y de acuerdo a lo que investigue, o mejor dicho, está recabando información el fiscal, puede o no variar la situación, pero nosotros, por regla, o sea, las causas, el fiscal tiene que mostrar en la etapa de juicio. Yo no soy un órgano revisor de lo que resolvió el juez de garantías. Eso en todo caso lo ha hecho la Cámara, y si hay algún cambio sustancial, se verá, pero de momento todavía no se ha producido. Cuando aparece una nueva prueba como la que se mencionó hoy, deflagración de pólvora en quien sería la víctima, ¿me puede explicar cómo lo toma el tribunal a eso? ¿Qué valor le da? Esa es una apreciación que en todo caso el perito que intervino ampliará durante la audiencia de debate. Uh-huh. A instancias de las preguntas que le haga el Ministerio Público y la defensa. Uh-huh. Porque lo que corrobora la pericia es que había deflagración de pólvora supuestamente en las ropas de la víctima. Uh-huh. Pero eso no significa que haya disparado. O sea, da lo mismo si se hace a una distancia superior al metro y medio, la deflagración de pólvora se expande según el arma que se haya utilizado, hacia los costados o hacia adelante, y puede quedar en la víctima también. No es crucial. No es determinante para usted. No, de momento no. Una vez que sea interrogado el perito que intervino, que hizo el informe, se verá. De momento no es un informe concluyente. Y para el doctor Barsky no es concluyente. ¿Y entonces qué sería lo concluyente? Bueno, lo vamos a escuchar en la segunda parte, pero lo concluyente sería esperar el juicio oral. Eso es lo concluyente. Aun cuando el 168, que es el 168 bis, ¿sí?, dice, transcurridos 8 meses de la realización de la audiencia, sin que se hubiera celebrado el debate, el imputado o su defensor podrán solicitar ante el órgano a cuya disposición se encuentra la celebración de una nueva audiencia a los mismos fines que la anterior. Se puede hacer. No corresponde hacer. Me parece que acá lo que se expresó ayer es que los tiempos están agotados para el tribunal. Y ahora comienza la feria, la próxima semana, hasta febrero. Y febrero a marzo es un paso porque el juicio oral y público, o esa audiencia que es central, está fechada para el 18 y 19 de marzo. De allí la tranquilidad de Barsky de decir nosotros no somos, no nos permite la ley no les permite revisar lo que hizo el juez de garantías, en este caso Juliá. No pueden meterse en la actuación de la doctora Juliá, que tomó, por cierto, la actuación de la fiscal Pontecorvo, que tomó la fiscal Pontecorvo la actuación de tres policías, y esos tres policías tomaron las declaraciones de la víctima que debería ser el imputado, que tiene vínculos con la policía. Y allí la trama se consolida en la parte superior de la injusticia. Barsky, ¿qué es lo que puede ocurrir de aquí en más? ¿Qué es todo? Vamos a ver todo. Y se revé todo y todo lo actuado ya no cobra tanto sentido, sino que en el debate oral quedará demostrado si son culpables las jóvenes o si son inocentes. Claro que hay un paso anterior que te lo voy a contar en el tercer audio de Barsky, que es el presidente del Tribunal Oral Criminal número 2 de Mercedes. En este caso la calificación es la que... Tentativa de homicidio. Obtura la posibilidad de acceder a un beneficio. ¿Obtura definitivamente? No, definitivamente no. Todo depende de lo que se está, las pruebas que se están produciendo. Hubo un ofrecimiento probatorio de la Fiscalía de la Defensa y se está cumplimentando. La pericia a la cual usted hizo referencia recién es una de las otras tantas que se han requerido y se están cumpliendo. Es decir, que ustedes no observan el proceso de ninguna manera, es decir, nosotros, no pueden interpelar el proceso. Nosotros intervenimos en la etapa, en el juicio oral. Es ahí donde el fiscal tiene que demostrar la acusación. ¿Y en esta preliminar, audiencia preliminar, ha pedido de alguna de las partes? No, la audiencia preliminar es justamente lo que se trató, fue los beneficios que había solicitado la defensa. No están dadas las condiciones, no somos órganos revisores de lo resuelto por el juez de garantías. No es que no queremos, no podemos. Y la prueba a la cual hace alusión el letrado de la defensa es una prueba entre otras tantas. Entonces, no es concluyente ni determinante de momento. Una vez que sea interrogado el perito, se verá. Cuando alguien pregunta... ¿Y la justicia cómo funciona? Bueno, ahí lo estás escuchando al presidente del Tribunal Oral en lo Criminal número 2. No es que no queremos, no podemos. Es decir, que si el juez de garantías sostiene la prisión de dos personas inocentes y se acumulan todas las pruebas, que expresan con suma claridad que no son responsables del delito que cometieron, el tribunal no puede hacer nada, no está en condiciones de hacerlo. ¿Qué es lo que hubiese cambiado la jornada de ayer si el fiscal de juicio, en este caso Altuve, consideraba el cese de la prisión preventiva por la aparición de esta prueba, que por cierto Altuve dijo no es concluyente? Solamente ahí el tribunal podría dar un paso en la dirección correcta, aunque ayer, estando en ese sitio, después que el fiscal de juicio, que es el Ministerio Público Fiscal que acusa, ¿sí?, los miembros del tribunal dieron su opinión también. Y entonces se cae aquello de la imparcialidad, porque tanto Bustos Berrondo como Barsky, pero habló Bustos Berrondo, consideraron que la prueba que aparece no es concluyente. Emitieron una opinión en igual condición que la entregada por el fiscal de juicio Guillermo Altuve. Sí, Bernardo, dale. Sí, buen día a los oyentes, buen día Rubén. Quería comentar un poco lo que vos estabas comentando, que tiene que ver con el artículo 168 bis. El artículo 168 bis, que es el que reglamenta las audiencias preliminares, habla, justamente como vos decías previamente, que cada 8 meses puede realizarse a instancias y por pedido de la defensa una revisión de la prisión preventiva. Lo que sí es cierto es que los jueces son absolutamente totalmente reticentes a revisar lo que el juez de garantías ha estipulado, pero el código de procesal penal claramente dice en el 168 bis, transcurridos 8 meses de la realización de la audiencia, es decir, la primera audiencia que se llevó a cabo bajo la jueza Julián de garantías con la fiscalía de Pontecorvo y la defensa de González acá en Moreno, cuando se fija la audiencia, cuando se fija la prisión preventiva a principios del año 2011, menos de un mes antes, menos de un mes después del hecho en que se fija la prisión preventiva, cuando se hace esta audiencia, sin que se hubiera celebrado el debate, es decir, 8 meses después, sin que se hubiera hecho el debate que se ha fijado para marzo del año que viene, el imputado o su defensor podrán solicitar ante el órgano a cuya disposición se encuentre, el órgano a cuya disposición se encuentra en este momento es justamente el Tribunal Número 2 Criminal de Mercedes. Ante el órgano a cuya disposición se encuentre, la celebración de una nueva audiencia a los mismos fines que la anterior. Es decir, rever la decisión tomada por parte del juez de garantías, de la jueza de garantía, Julián. Cuando este órgano fuere colegiado, la audiencia podrá ser atendida y la resolución dictada por uno de sus integrantes. En este caso fueron dos. Bustos Berrondo y el doctor Barqui. Podrá reiterarse la solicitud a los mismos fines y efectos, a los mismos fines y efectos cada 8 meses. En esos casos, cuando cualquiera de la parte solicitaria audiencia para el tratamiento de la prisión preventiva, la misma será obligatoria. Esto es una modificación del Código Procesal Penal que se ha hecho en los últimos años, justamente para reducir las prisiones preventivas excesivas y abusivas, en los cuales estaba en todas estas modificatorias y en la intervención que tuvo el fallo Berbisky en relación a las condiciones en las cuales estaban los procesados en prisión preventiva en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Eso aportó para que se hicieran estas modificaciones al Código Procesal Penal para evitar los abusos en las prisiones preventivas. Ahora, Barsky evidentemente no está de acuerdo con esa modificatoria del Código Procesal Penal y no cree que efectivamente ellos deban seguir este artículo 168 bis y rever, ¿no?, las decisiones del juez de garantías, de la jueza de garantías, porque no están de acuerdo. Hay algo que lo dije en el comienzo y recién también. Barsky y Bustos Berrondo emiten opinión sobre la prueba. Si la prueba hubiese sido concluyente en la mirada de Barsky y Bustos Berrondo, ellos pueden fallar en el sentido del cese de la prisión preventiva. Están en condiciones de hacerlo. Pero ellos consideraron que no era concluyente, que no modificaba el eje ni el fondo de la cuestión. Inclusive dicen, bueno, falta muy poco para el juicio oral, con lo cual todo esto que está aquí, como podría decir cualquier magistrado o abogado, es materia de interpretación. Y ellos ayer lo interpretaron de la única manera que lo podían interpretar, de la única manera que lo deben interpretar y que lo quieren interpretar. Esto ocurre también porque son dos jóvenes de Moreno pobres. Así que todo lo que podamos entregar acá, que lo vamos a hacer, no debe ser sacado del contexto de que son dos chicas pobres de Moreno. ¿Sí? Esto es clave para entenderlo, porque es una cuestión de poder. ¿Qué más hay? Quiero agregar que lo que vos bien decías en relación al momento en que se da la prisión preventiva, las argumentaciones que se dan para dar la prisión preventiva, establece que debe haber un suelo de sospecha firme de que podrían ser responsables penalmente responsables del delito que se les acusa. Eso es una condición para poder dar la prisión preventiva, pero otras condiciones es que no solo debe estar supuesto que es posible que sean autores del hecho que se les imputa, sino que además deben tener, debe estar claramente probado que pueden eludir la justicia o que están en disposiciones de obstaculizar el desarrollo de la justicia. Son estas dos condiciones, además de la que vos mencionabas anteriormente, para poder dar la prisión preventiva o, en todo caso, también para levantar la prisión preventiva. Porque, según estábamos leyendo en el 168 bis, efectivamente, el tribunal a disposición, que es el criminal número 2, debe rever, a pedido de la defensa, la decisión que ha tomado la jueza de garantías. Se han presentado firmas, se ha presentado apoyos de solidaridad, vecinos de las chicas del barrio, personalidades de la comunidad, institucionales, del colegio al que iban las chicas, del centro integrador comunitario del barrio, que dan cuenta de que son chicas honestas, que no van a eludir la actuación de la justicia, que nunca lo han hecho, que nunca no han hecho desde el principio, desde el primer momento en el cual la policía las ha ido a buscar a la casa. Ellas permanecieron en la casa, cooperaron con la policía creyendo que iban a hacer la denuncia por el ataque, por el ataque que habían sufrido. Nunca se opusieron. Es más, en todo su tránsito por la penitenciaría siempre han tenido muy buenos puntajes. ¿Por qué? Porque son personas que han tenido buen comportamiento, no han ocasionado ningún tipo de problemas adentro de él, y no solo eso, sino que además siguen todos los cursos que pueden, son solidarias con sus compañeras, organizan dentro del penal cuestiones que tienen que ver con la atención a las visitas, son responsables del salón que recepciona a las visitas. Es decir, tienen todo una batería de razones por las cuales dan cuenta de que las dos condiciones que tienen que ver con no obstruir a la justicia y no someterse a la justicia pueden tranquilamente ser revistas por todo lo nuevo que ha habido, que tiene que ver con la solidaridad y con los testimonios de concepto por parte de organizaciones sociales, vecinos y allegados a Helen y Marina. Bueno, todo esto que mencionaba, y tenemos un audio más de Barsky, que mencionaba Bernardo, se condensa en esa manifestación de Elena en el día de ayer, luego de la audiencia. Dice: no alcanza nada, porque la ley está hecha para ser interpretada, y entonces los titulares del tribunal lo interpretan así. Lo primero que dijo en la nota que le realicé ayer a Barsky: no se le puede otorgar lo que están reclamando, es decir, la excarcelación por el tipo de delito. Cuando Barsky dice eso, está señalando que todo aquello que se puede incorporar, que es lo que acaba de relatar Bernardo, no tiene peso. No le interesa evaluarlo al tribunal. Y cuando el tribunal decide no evaluar la carga de elementos que hablan de la buena conducta de las hermanas Jara, está diciendo: nosotros interpretamos esto así porque nosotros somos la justicia. Estamos aquí para administrar la justicia de ellos. El tercer audio de Barsky es el siguiente. Todo. O sea, todo lo que pasó. Ahí sí se ve todo. Todo lo que pasó en la etapa de investigación no existe. De hecho, vamos a escuchar, el tribunal va a escuchar a los testigos, se citará a los peritos que han intervenido y se los interrogará para llegar a la verdad objetiva de lo que ocurrió en la oportunidad. En este caso hay organismos de derechos humanos a nivel provincial, nacional, organizaciones de género que están observando con mucha preocupación la detención de Ailena y Marina Jara, porque se consideran claramente son víctimas del ataque de un acosador. ¿Ustedes esto lo meritúan? ¿Lo escuchan? No ahora, ¿lo sienten? En la etapa de juicio sí, obviamente, desde ya. Será motivo de los alegatos o de las argumentaciones de la defensa. Lo mismo que el Ministerio Público. El Tribunal de Juicio está para resolver quién tiene la razón, si el Ministerio Público o la defensa. Y ahí se tienen que confirmar todas las pruebas que aparecen en el proceso, nuevas pruebas. Absolutamente. Lo que sucedió en la etapa investigativa para nosotros, salvo aquellas que van a ser introducidas por lectura al debate, llámese declaraciones testimoniales, para nosotros no existen. Todos esos testigos van a ser convocados a la audiencia de debate y a los cuales vamos a escuchar. Le agrego una más porque es importante en función de lo que se dijo. ¿Y el juicio abreviado qué características tiene? El juicio abreviado... Y creo que ustedes lo mencionaron, ¿no? Es una alternativa, digamos, de soluciones, digamos, a los juicios. En las cuales, a diferencia de lo que ocurre en el Código Procesal de la Nación, la Fiscalía, junto con la defensa, pautan una calificación legal y un monto de pena. Esto no implica que las acusadas se declaren culpables, todo lo contrario. Simplemente que se renuncia a la audiencia oral y pública y se estudia, se analiza toda la situación del hecho a partir de todas las constancias que existen en la causa hasta el momento del juicio abreviado. No hay juicio oral y público, se relee, se empieza a leer, nosotros no lo leemos, yo por lo menos no lo leo, por una cuestión de, para mantener la imparcialidad en el acto. Si llegamos al juicio abreviado, llegado el caso, se analiza toda la prueba y, en el hipotético caso, si el tribunal admite el juicio abreviado, ambas pueden salir absueltas o condenadas. Pero si resultaran condenadas, nunca el tribunal va a poder imponer una pena más grave que la que pautó con el Ministerio Público, ni tampoco una calificación más grave que la que haya pautado con la defensa. Ese es el límite. Más de eso no. Menos siempre. La prueba que hoy trajo el doctor Encina, ustedes la pudieron ver a través del perito que habla de la defragación de pólvora. ¿Ustedes la estudiaron? Sí, es un informe muy extenso. De ahí, pues, que también se han citado los peritos para eventualmente ampliar y hacerle las preguntas que sean necesarias para clarificar la situación. Digo, es de un enorme aprendizaje todo esto. Lo del código, escuchar a Barsky, que es el presidente del tribunal. Lo que se le ofreció a Ailén y Marina por parte de la defensora Beraterbide fue que se hagan cargo del delito. Ese es el juicio abreviado. Todo lo que escuchaste recién es parte de la mentira más asquerosa de alguien que integra la justicia. Y ese es el acuerdo entre el defensor y el fiscal. Acordemos el monto de pena, le ofrecemos, porque es una oferta, a las imputadas que salgan en un año y medio o menos, y cerramos lo que se tiene que cerrar. Porque lo que se tiene que cerrar es la instrucción. De ninguna manera puede quedar al descubierto que la instrucción fue armada. Entonces el juicio abreviado precisamente busca prescindir de la instancia oral, en donde, como dijo este presidente Barsky, no importa nada lo que se hizo. Dice, todo aquello de la instrucción a nosotros no nos interesa, tenemos que convocar de nuevo a los testigos, hacernos de las pruebas y determinar si son inocentes y culpables. ¿Y qué ocurre si son absolutamente inocentes? ¿Quién se hace cargo? Beraterbide, Pontecorvo, Juliá, Altuve o los miembros del tribunal. Por eso los juicios abreviados llegaron para instituirse como una forma de presionar y ser más represivo el sistema para aquellos que están condenados de antemano. Es una oferta. Es una oferta para que puedan entender que la justicia en algo los ve. Vamos a ir a tanda de media hora y luego escuchamos el testimonio del doctor Encina. Y queda para la segunda media hora de la segunda hora de programa lo que ocurrió ayer en el centro de Moreno, la marcha por el asesinato de Nicolás Castillo. Precisamente allí, miren ustedes, lo que es la interpretación de la justicia. No solamente la doctora Guarino, sino las instancias anteriores otorgaron la excarcelación a todos los imputados que siguen bajo proceso, pero en libertad. Ya venimos. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.

Y le preguntamos si con una prueba tan categórica, tan contundente, tan determinante para lo que fue la elaboración de una causa armada por la policía y un sujeto con antecedentes que trabaja para la policía, todo esto nunca observado en contexto por la doctora Pontecorvo, mucho menos por la jueza de garantía Julia, si una prueba así podía ser alterar el curso de la historia y que el tribunal fallara en la dirección que nosotros pretendíamos, que es una dirección hasta inocente, hasta muy inocente de la justicia que en el fondo anhelamos, producto de la cultura que nos han inculcado durante tanto tiempo. Y entonces el doctor Encina habló en estos términos respecto de la decisión tomada por el tribunal, que reafirmó el pedido del fiscal Altuve, que dijo: esto no es contundente. La verdad que tenga pólvora en una de sus prendas el imputado. Cuando digo imputado es que no me voy a olvidar nunca que un fiscal llamó a la víctima imputado. Fue muy impresionante ese momento. Y lo que continúa diciendo Encina tiene que ver con todo lo expresado hasta aquí, en este programa, que es la continuidad de lo que hicimos ayer en Mercedes, transmitiendo desde esa localidad Recorte Informativo. En un principio nosotros veníamos a solicitar una medida morigerativa, o sea, para ver si se conduelen y le dan la libertad hasta el momento que tengan el juicio, o una prisión que se llama domiciliaria, o sea, morigerar los efectos que produce un encarcelamiento, de las cuales sabemos que las cárceles no cumplen la manda constitucional, no están capacitadas para restablecer y ayudar a las personas que están detenidas en ellas, sino que para terminar de perjudicarlas, arruinarlas, más cuando entendemos, como entendemos en este caso, a partir de la prueba de la que hablaba usted, de que son realmente inocentes, y no solamente eso, que casi fueron víctimas de una situación terrible. Simplemente se defendieron, pudieron zafar y después le achacaron a ella la responsabilidad. ¿Cómo se entiende esto? Porque alguien escuchó un disparo y la víctima dice, la que aparece herida con el arma blanca, dice: no, yo no disparé a nadie, el arma lo tenía una de las imputadas. Entonces, como el arma la tenía una de las imputadas, dice: no, acá lo que pasó fue, la atacaron con un revólver y con un arma, que es lo que dice la víctima. Pero a partir de que aparece una pericia en la cual se constata defragración de pólvora en las ropas, en el pantalón más precisamente, de quien apareciera como víctima, entendemos de que el disparo, el único que lo pudo producir, y quien tenía la defragración de pólvora, es decir, la víctima. Con lo cual, la versión que fue esgrimida por las imputadas, entendido por la fiscal como un acto defensista, en realidad estaba siendo los gritos de personas que han querido ser violadas defendiéndose de un abusador. La pregunta fue reformulada y más directa, la segunda: ¿hay alguna posibilidad de que no sea Leguizamón el que portaba el arma del fuego? El arma de fuego, perdón. O en todo caso, ¿Leguizamón tenía el arma, solamente él, únicamente él? Y Encina, luego de la prueba, que la observó y que la considera notablemente completa, a diferencia de Barsky, Bustos Berrondo y el fiscal de juicio Altuve, que consideraron que no era determinante, bueno, para el doctor Encina sí lo es, porque hace caer toda la causa armada, bueno, no hay dudas. Y hasta su hijo menor entendería que esto es una cuestión tan inconsistente, pero sólida para la justicia que tenemos. Esto queda a las claras a partir de esta pericia, porque a partir de esta pericia sabemos que el único que tenía el arma, o que portaba el arma, y que disparó además, fue este señor Leguizamón. O sea, creo que más claro echarle agua. Imposible no entender esto. Hasta mi criatura de 6 años lo entiende, pero el tribunal no lo entendió. Entonces, a partir de esa prueba yo pido lo que es un cese de medida cautelar, que lo puedo hacer a partir de las pruebas que aparecen hasta el momento, un día antes del juicio oral. Y esto fue lo que ocurrió. Cambió el escenario de lo que se utilizó en su momento para la prisión preventiva. Si es tan claro y su hijo de 6 años lo entendería, ¿por qué el tribunal lo entiende y hasta el fiscal dice no alcanza a dilucidar el hecho que se va a debatir de fondo, la cuestión de fondo en marzo? Si es tan evidente. Porque y esta es una opinión netamente personal, yo le digo, como vos bien dijiste hace muchos años acá, las garantías, algunos piensan que se divide la cuestión entre garantistas y no garantistas. Entonces, Mercedes ha decidido ubicar en el otro extremo, en el extremo represivo. Pero las garantías, bien entendidas, tienen que ver con derechos que hacen a la calidad humana, en este caso a la calidad de víctima que tienen las propias imputadas, pero hay un sistema represor que tiene que ver con las estadísticas de las que se hablan, que hemos levantado, mejorado, la cantidad de estadística de reprimir el delito, estas cosas, que nosotros o algunos sectores lo ven como algo bueno, va en contra de la persona y del ciudadano. ¿Por qué? Porque para cubrir esa estadística se llenan los casilleros, por ejemplo, con personas inocentes. Hay una estadística muy seria de que se ha realizado en las cárceles de que el 30 o el 35% de las personas que están detenidas son inocentes realmente. Pero este es el ejemplo de lo que ocurre con un sistema represor donde no le interesa lo inocente o las garantías, respetar las garantías para descubrir la verdad, sino que le interesa cubrir los casilleros de culpable para decir hemos combatido el delito. Entonces, muchas veces hay que ser muy cuidadoso con la lectura que hace la sociedad cuando pide justicia. Entonces, algunos lo interpretan para producir más represión, como es lo que está sucediendo, y otros lo utilizan para decir, bueno, la justicia, todas las cosas que hace, lo hacen mal, o sea, en beneficio propio, porque quizás ha tenido un fallo en contra. Es una decisión que tiene Mercedes. Y ayer cuando nos veníamos, me crucé con otro abogado de aquí de Moreno, que me preguntó qué hacíamos allí. Bueno, más o menos le expliqué la intención que llevamos. Hicimos un programa y después participamos de esa audiencia. Y dijo, bueno, esto es así, hay que leer algo de Kafka para entenderlo. Y preferimos no leer Kafka, sino contárselo a ustedes qué es lo que está pasando y qué es lo que ocurre, por qué la corporación es una corporación y por qué se eligió desde la corporación el camino represivo. Pero no es Mercedes. Mercedes puede cumplir esta función y otra hará la de garantista, pero en definitiva las estadísticas son las estadísticas y los casilleros se llenan. ¿Sí? Tenemos un audio más para compartir con ustedes del doctor Encina, que es el abogado patrocinante de las hermanas Jara. Sucede así porque en su momento, cuando se comenzaron a practicar todos los juicios como consecuencia de las investigaciones penales preparatorias que ha comenzado en el año 98 a partir de la aplicación de este nuevo código, había un porcentual, el 80% de las personas que iban a juicio oral salían absueltas. Entonces se inventó un nuevo sistema que es el del juicio abreviado para poder condenar a la gente sin discutir lo que pasó con la prueba y todas estas cuestiones. Y esto tiene que ver con eso, es decir, no, esta empresa está acá, falta, como usted lo escuchó, dijo el tribunal, falta poco para el juicio oral. O sea, eso lo tiene que resolver en el juicio oral. Sí, el tribunal también dijo el abreviado, ¿por qué no trabajan eso? También lo sugirió. Trabájenlo porque, viste, vamos a tener que resolver sobre una cuestión de fondo con pruebas muy concretas como es esta que hemos traído, que no da lugar a duda de quién tenía el arma, que en este caso es la que aparece como víctima, que realmente con esto surge y cabe el análisis que es un victimario. Entonces, bueno, esta situación es como para decir, seguimos pateando la pelota para adelante, pero en realidad nosotros hacemos lo que queremos. Queremos que quede presa, con pruebas, sin pruebas, sea inocente o culpable, le importa tres pepinos la calidad humana. O sea, esto es un... es algo aberrante. Usted lo escuchó, así que ¿para qué voy a dar indicaciones o adjetivaciones de lo que realmente vimos todo? Es algo aberrante. Y sí, si es aberrante, y si con pruebas o sin pruebas, con mayores elementos o escasos elementos, no altera la decisión. ¿Sabés qué pensaba ahora que escuchaba la nota una vez más de Encina? ¿Para qué está el tribunal? ¿No? ¿Para qué está el tribunal? si la sugerencia de esta gente es traten de llegar al abreviado, si llega a un acuerdo, ¿qué función cumple el tribunal? Rechazar el pedido de ayer y decir nosotros no tenemos injerencia cuando la tienen, pero sostener la acusación que hizo Altuve. El número del tribunal para todos aquellos que quieran llamar y preguntar por qué están detenidas Ailén y Marina Jara es el 02-324-439-100. Entonces, el prefijo 02-324-439-100. Llamen y pregunten por qué están detenidas las hermanas Jara. Pidan hablar con algún integrante, bueno, con la secretaria del tribunal también. El secretario, con el secretario. Bueno, ya había una mujer. A ver, pará, decime. Bueno, Martín Zunino es el secretario, ahí está. Martín Zunino es el secretario. Puede atender a una mujer también, pero piden por Martín Zunino. Y si no, piden por la doctora Larroque, el doctor Barsky o el doctor Bustos Berrondo. No digan de parte nuestra que le pasamos el teléfono, ¿sí? Pregunten por Ailén y Marina. Si no hay justicia, hay scratch. Esto es así. Un separador y nos metemos en la movilización de ayer pidiendo justicia a familiares y amigos de Nicolás Castillo. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Y qué difícil hablar de la otra historia, donde lo que se solicita por parte de la familia de Nicolás Castillo es que se confirme la prisión preventiva de quienes estaban y están involucrados en el asesinato de Nicolás. De 4 personas imputadas, una quedó, nunca estuvo detenida, en realidad estuvo demorada por ser menor de edad, 15 años, y quedó bajo la tutela de sus padres. Luego vino un fallo de cámara que otorgó la libertad al único adulto imputado en el asesinato de Nicolás. Y el 19 de diciembre la doctora Guarino, a cargo del juzgado del joven número 1, que es del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, determinó tuvo la decisión de levantar la prisión preventiva a 2 menores de edad, uno de 16 y otro de 17 años. Razón por la cual en el día de ayer hubo una manifestación, se concentraron aquí a metros de la radio, justo en la intersección de Irigoyen y Ceballos, a metros del lugar donde fue asesinado Nicolás, y marcharon hasta la catedral, portando velas, en silencio. Y allí, en la puerta de la catedral, el único orador fue Omar Castillo, que había charlado con nosotros la semana pasada, y agradeció a los presentes, y la primera parte de esa expresión, de ese discurso, es esta. Por nosotros, por Nico, por Rodri, pero déjennos que les agradezcamos, porque cuando decimos gracias, les decimos que los queremos, les decimos que los necesitamos y que lo vamos a seguir necesitando, que no nos dejen solos, que nos acompañen, porque también sabemos que ustedes están acá porque Nico era su hijo también. Como así nosotros sentimos que sus hijos son nuestros hijos, los compañeros de Nico, los compañeros de Rodri. Por eso estamos todos acá. Y por eso les digo gracias y les voy a decir gracias una y mil veces a todos ustedes. Nos gustaría abrazarlos a todos, pero no podemos, pero gracias, gracias, por siempre, gracias. Conmovidos, los padres, habló Omar. El único medio nacional presente, por lo que pude ver, fue Canal 13. No sé si salió en vivo, pero estaba allí la periodista de Canal 13, la movilera, que aguardaba el momento para hacer una salida con los padres de Nicolás Castillo. Omar luego habló de la justicia, los procesos de la justicia, y cómo la primera sensación que tuvo la familia fue qué bien que está trabajando la justicia. Qué bien que trabajó la fiscal Pontecorvo, sí, la misma de la causa de Elena Marina. En este caso, destacada por Omar y también por el doctor Bellido, que ha señalado lo impecable que es el trabajo de Pontecorvo y que avanzó la causa de manera tal que rápidamente hubo 4 detenidos. Luego se solicitó, y tengo presente y lo tengo que recordar, el pedido de testigos. El pedido de testigos para que puedan sostener esa prisión preventiva por lo menos de 3 personas. Y uno en especial, alguien que habría visto, bueno, con el tiempo se conoció, y en el último tiempo más precisamente, que hay una testigo estrella, así se la llama, la testigo estrella, que pudo reconstruir gran parte de lo acontecido en esa jornada fatídica para Nicolás, de 18 años, y que tanto la defensa como fiscalía, pero sobre todo la defensa, calificó como mentirosa, falaz, la declaración de la testigo estrella, que abonaba, sí, con su testimonio a la prueba colectada en los cruces telefónicos que parecen ser los centrales y los más importantes en toda esta historia. Ya no las imágenes tomadas por una cámara, sino los cruces telefónicos y el testimonio de esta mujer a la que hacía referencia el doctor Bellido. La justicia aquí comienza a cuestionar la justicia, el papá de Nicolás. Un poco más de 5 meses, junto a miles de vecinos, recorrimos estas mismas calles en medio de un dolor desgarrador para reclamar justicia y seguridad por Nico, nuestro primer hijo, que acaba de ser asesinado a puñaladas a metro de la estación de Moreno por un grupo de delincuentes que lo interceptaron para robarle el celular. Entonces exigíamos a la justicia que diera una condena ejemplar a los detenidos por el crimen de mi hijo. En ese momento eran 4 los imputados, un adulto y 3 menores de 17, 16 y 15 años. Todos con frondosos antecedentes, motivo por el cual sentimos que el crimen de Nicolás se podría haber evitado si tan solo la justicia los hubiera frenado antes. Esa certeza nos llena de rabia, dolor e impotencia, pero también nos dio la convicción de que de una vez por todas debíamos exigirle a la justicia que castigue a los adultos que reclutan menores para delinquir, porque saben que son atrapados, a ellos les es más fácil salir. A nuestro entender, eso los hace tan o más responsables porque son quienes los instan a robar. Sabíamos que nada de lo que pudiera pasar ahí en adelante nos iba a devolver lo más preciado que teníamos, que era nada más y nada menos que la vida de Nico. Pero necesitábamos sentir que al menos su crimen no iba a quedar impune. Nos envalentonaba además la convicción de que si lográbamos el objetivo, estaríamos protegiendo también la vida de nuestro segundo hijo, la de sus amigos, la de mis alumnos y la del resto de los chicos que a diario caminan por las calles que ese domingo 8 de julio caminó por última vez nuestro Nicolás. El primer revés nos llegó cuando soltaron al menor de 15 años por ser para la justicia argentina inimputable. De nada parecían servir la foja de antecedentes que aportaba la policía para retenerlo, y tan solo 48 horas después que lo soltaron, un vecino de Paso del Rey nos haría saber que este mismo chico, que además era su vecino, había ingresado a su propiedad por los fondos para intentar robarle. Si bien este vecino nos hizo llegar a nosotros la noticia, no tuvo el valor de radicar la denuncia en la comisaría. Tenía miedo por la que le pudiera pasar a su familia si lo hacía. Conocía bien quién era ese pibe de 15 años y a ver cómo había logrado salir en libertad tan rápido, a pesar de estar imputado en el crimen de Nico, le daba aún menos ánimo para hacerlo. ¿Alguno de ustedes podrá juzgarlo por eso? Nosotros no. Con el dolor del arma lo entendemos. Poco después llegó el pedido de libertad del mayor. Tuvimos que presenciar la audiencia. Le vimos por primera vez la cara. Terminamos prácticamente descompuestos pero aliviados cuando escuchamos que se la negaban. Claro que el alivio también nos duró poco, porque los jueces Humberto Valle y Luis Alejandro Gil Juliano, de la Cámara Argentina de Apelaciones y Garantías de Mercedes, la revocaron el 13 de noviembre pasado la prisión preventiva, dejando en libertad así al único mayor imputado, el mismo que hace pocas semanas atrás entró junto a su madre, que en distintos canales de televisión se reconoció como profesión mechera, esas que roban en las tiendas, al lugar de trabajo de Patricia, la mamá de Nico, quien tan solo al verlo llegar a la puerta empezó a temblar y solo atinó a esconderse debajo de un mostrador hasta que se decidieron irse. Su instinto de protección así se lo indicaba. La pregunta que no podemos dejar de hacernos ¿es justo que la víctima tenga que esconderse mientras sus victimarios se pavonean jocosos por las mismas calles por las que cada uno de nosotros, los que estamos hoy acá, y aquellos que si bien no pudieron estar presentes, lo hicieron llegar sus muestras de apoyo? Salimos a ganarnos honestamente el pan de cada día. La marcha que partió ayer desde la intersección de las calles Irigoyen y Ceballos cubría una cuadra, sí, 100 metros, con una bandera que decía Justicia por Nicolás y con velas, en silencio y en paz hasta la catedral. El último audio tiene que ver con la decisión de Guarino y en este momento, ahora, se estaría celebrando una audiencia entre la doctora Guarino y los padres de Nicolás. Escuchamos el tercer audio y hago un comentario final de lo que ocurrió en el cierre de la expresión del papá de Nicolás en el día de ayer. El sentido común diría que no, pero como dice el dicho, el sentido común pareciera ser el menos común de los sentidos. Solo de esta forma se entiende que el 19 de diciembre pasado, la jueza Mirta Gorino, a cargo del juzgado de garantías del joven número 1 del Departamento Judicial Moreno Rodríguez, le revocara la prisión preventiva a los otros dos menores imputados, habiendo, según nuestro abogado Jorge Bellido, pruebas más que suficientes como para mantener la prisión preventiva a todos los imputados. De esta forma llegamos a la Navidad con un lugar vacío en nuestra mesa, con un dolor inmensurable que causa su ausencia y la repugnancia que nos provoca saber que los cuatro imputados por el crimen de nuestro hijo gozan de plena libertad. Por lo que es mucho peor, teniendo la certeza de quién apuñaló a Nico, hoy está suelto por las calles de Moreno. Sí, la falta de justicia de la que somos víctimas todos los argentinos de bien nos da asco. Los jueces que dejaron sin culpables uno de los crímenes más aberrantes, la trata de Blanca, y solo y burlada en su lucha a una madre desesperada por encontrar a su hija como se dio en Tucumán con Susana Trimarco, nos da asco. Una justicia que mantiene sus ojos vendados, pero que no garantiza el principio de equidad que deberíamos tener ante la ley, sino que sostener la corrupción y convivencia que existe entre los tres poderes del Estado, nos da asco. Que los jueces liberen a los delincuentes dejándonos al resto de la ciudadanía a la buena de Dios y con la enseñanza de que la justicia no existe, nos da asco. Saber que en Moreno, según datos oficiales, hay más de 1.700 delincuentes que caminan nuestras calles libremente y sin el debido control bajo la protección del programa Patronato de Liberados, mientras que la policía suma con furia unos 600 hombres, nos da asco. Que los asesinos de Nicolás estén libres, nos da asco. Que el Poder Legislativo, tanto provincial como nacional, siga dándonos la espalda con este tema, nos da asco. Tener la certeza de que los delincuentes, de que para los delincuentes nuestra vida no vale nada, nos da miedo. Pero sentir que quienes nos gobiernan y quienes tienen la obligación de velar por cada uno de nuestros derechos y garantías, nos deja desguarnecidos, nos da asco. El camino que nos queda por recorrer no será fácil, pero estamos convencidos de que juntos podemos lograr que esos cambios que necesitamos para tener una vida en paz, una vida mejor y más justa, que en definitiva los que aspiramos todos, se ponga en marcha. Gracias por acompañarnos, gracias por sentir que no estamos solos y que la lucha es la lucha de todos. Mm-hmm. Después retomó, Omar había terminado allí la actividad de la convocatoria. Retomó para decir algo más de todo lo que escuchaste. Que hoy tenía una audiencia él, Patricia, la mamá de Nicolás, el doctor Bellido con la jueza Guarino. Fue en ese momento en donde empezaron a proponer a algunos de los que participaron de esta marcha, todos tenemos que ir. Y todos vamos mañana. Y entonces Omar dijo, no, por favor, nosotros no tenemos que ser como ellos. ¿A quiénes se refería? ¿Quiénes son ellos? Manifestarse, movilizarse, peticionar, forma parte de una garantía que generalmente no se cumple, sino que la hacemos cumplir por fuerza propia. A riesgo, y lo hacen muchas organizaciones, a riesgo de procesos, causas y demás. Ser como ellos, como Guarino, que tomó una decisión solapada, fue una decisión judicial. Lamentablemente no puedo conseguir el teléfono de Guarino para hacer una entrevista. En otro tiempo era más accesible una nota con Guarino. Luego, y también es una decisión, por supuesto, que toma cada funcionario. Trabajó en línea y se acercó mucho al gobierno municipal, sobre todo cuando, siendo jueza de menores, antes de la reforma, sostenía sólidas críticas sobre el sistema de desmantelamiento y falta de acceso a programas integrales a los jóvenes en situación de riesgo y que están en la calle. Luego, como el tiempo y como el proceso ofreció alternativas y cambios, bueno, Guarino optó por ese cambio. Dicho esto, lo importante, así como nos interiorizamos en la historia y en la causa de Glenn y Marina, queremos y tenemos la obligación de conocer sobre qué base se apoya la decisión de la doctora Guarino. Compartirla con ustedes. ¿Sobre qué fundamentos? Porque son dos historias distintas. Una terrible. Nicolás no está. Nicolás fue asesinado. Y todo el plexo normativo, como se dice, cae sobre los imputados. Y a mí me cuesta muchísimo, y lo tengo que decir muchísimo, imaginar y entender que las decisiones que fueron tomando las instancias judiciales desconocen lo que es la prisión preventiva. Se hace sobre la prisión preventiva. Se construye sobre la prisión preventiva. Y la duda que tengo, que es la que se le ha manifestado en varias oportunidades que le he realizado las entrevistas al doctor Bellido, si están las pruebas que incriminen a quienes aparecen como imputados. Porque el asesinato de Nicolás Castillo fue un asesinato de expansión nacional, de intervención, de llamados de Casal, de gente de presidencia, acompañando a la familia, de la propia municipalidad de Moreno. Y rápidamente había que tener algunos detenidos y fueron detenidos rápidamente. ¿Están las pruebas que incriminen? Claro, aquí se me hace una tremenda confusión y buscando un cierre al programa de hoy. Porque para la interpretación de la justicia, de la Cámara de Apelaciones en Mercedes, que otorgó la libertad del adulto, el único adulto participante del asesinato de Nicolás, de acuerdo a la instrucción penal preparatoria que realizó Pontecorvo, no había elementos, entonces la prisión preventiva se cayó, sigue bajo proceso, vaya a la casa. Guarino falla en igual sentido con los dos menores. Y me pregunto por qué, y allí la confusión, ¿por qué no habiendo pruebas, Ailén y Marina están detenidas? Y encuentro una sola razón que lo explique, que es el testimonio de ellas cuando explican que se defendieron del ataque de un abusador. Esa explicación de la defensa de ellas es lo que le da validez a todo el proceso de Pontecorvo, Juliá, Altuve y el tribunal. Ellas expresándose en el sentido humano de la defensa, de la autodefensa, para la justicia es motivo de analizar esa defensa como un ataque y llenar un casillero. Llenaron dos. Julián es la doctora. Y en el caso de, y en la historia de Nicolás, en apariencia, esto es una interpretación porque no tengo la causa, las pruebas son muy endebles, muy frágiles para sostener la prisión preventiva. Pero no quería despedirme de ustedes hoy, en un programa que parece chato, sin demasiado vuelo, y creo que lo tiene, porque en definitiva nosotros lo que estamos intentando hacer es contarles a ustedes de qué trata la justicia en su expresión más concreta, que a mí, en mi etapa de estudiante, me enseñaron, y después lo fui escuchando a lo largo de los años, que el beneficio de la duda es un beneficio importante. Que si hay dudas, estas no pueden correr en sentido condenatorio, sino en sentido de la concreción y respeto a la inocencia. Se tiene que probar la culpabilidad. Hasta tanto no existan elementos probatorios de la culpabilidad, esa persona es inocente. Es casi un principio rector de las copias jurídicas que ha hecho la Argentina de países tan avanzados como Estados Unidos, por ejemplo. Pero hace mucho tiempo y muchos años, que esto comenzó a cambiar. Y entonces, hoy la duda otorga a la justicia y a los miembros de la justicia el poder y la facultad para condenar. Otorga la prisión preventiva para el caso de Ailén y Marina. Y en la situación de Nicolás, con todo el dolor que vive la familia y parte de la comunidad de Moreno, la justicia o quienes participan de esa historia, de esa causa, puede que hayan entendido que no hay elementos probatorios determinantes, sino que hay muchas dudas y ante la duda, la inocencia. Ni siquiera eso voy a aclararlo porque siguen bajo proceso, están imputados. No están absueltos. Rara la situación, compleja, confusa, es lo que nos toca vivir. Nos vamos. Estuvimos hoy haciendo recorte informativo en la operación técnica y puesta en el aire, Bernardo Tosi, en la producción general, Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Nos quedan dos programas del año, el de mañana y el del lunes, y nos reencontraremos en el 2013. Si tenemos algo de fuerza, un resumen. ¿Qué resumir en un año como el que vivimos? Hasta mañana, tenga buena jornada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.